sí me ha mandado un aire Gustavo. ¿Cómo tengo un retorno? Bueno, día de la fecha. 11 de octubre de 2008. Acá empieza Senda Nacional. ¿Cómo vas a saludar, Ángelus? Saludos, estoy esperando el pie. Estamos aquí con... Y yo ahí... ¿El pie de quién estás esperando? Qué buena actitud. Estoy esperando ahí la habilitación. Acá estamos viendo una foto del sujeto. Escalofriante, ¿no? Porque ahora es... ¿Sos jefe de redacción de una revista también? Así es. Una revista literaria. Los invito a los que quieran entrar a la página, se llama actaliteraria.blogspot.com y van a encontrar material muy, muy interesante como para revisar algunos conceptos sobre literatura nacional. Se los recomiendo. Se nos va para arriba el pibe. Ojo, jefe. Sí, así es, compartido con mi nunca bien ponderada mujer. O sea que el jefe quiere realmente los dos. Bueno, ¿están escuchando de Salta? Así es. Aprovecho para mandar saludos a la gente de Salta que está escuchando por medio de internet. Así que han estado durante la semana tratando de mejorar sus conexiones para poder escucharnos hoy en sábado. Muy bien. Así que si sienten que lo maltratamos a Ángel, ustedes saben muy bien que se lo tiene merecido. Contactos, ¿no? Anda el teléfono ahora. Seguimos un teléfono. Bueno, mensaje de texto 155-324-484. Si nos querés escribir, sendanacional@yahoo.com.ar, sendanacional@gmail.com. Y si querés saber un poquito más del programa de Senda Nacional, entras a sendanacional-radio.blogspot.com. Bueno, esto es Senda Nacional, tema, y empezamos con lo propio. Senda Nacional, caminando la patria.